Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Luis Eric. Vamos a hablar de tecnología en este podcast. Esto es Doble Densidad. Es el episodio número 96. La primera noticia que quiero comentar es la de Instagram, que a partir de ahora ya te deja elegir si quieres o no que aparezca el número de likes que tienen tus fotos que subes. Eso ocurre a partir de hoy, jueves 27 de mayo de 2021, aquí en México. Para que ocultes el número de likes en tus fotos de Instagram, únicamente tienes que ingresar a una de tus publicaciones, darle en los tres puntitos que sale en la foto arriba del lado derecho y elegir la opción ocultar recuento de me gusta. También, si quieres revertir los cambios, vuelves a seguir los mismos pasos, pero ahora va a aparecer la opción que dice mostrar recuento de me gusta. Según Facebook, dice que este cambio es con la finalidad de darles a los usuarios más control dentro de la plataforma y que esta decisión la tomó a partir de una prueba que hizo para medir el impacto del número de me gusta en Facebook y en Instagram en una prueba piloto que estuvo haciendo desde julio de 2019. Y bueno, esto definitivamente pues va a tener un impacto desde el punto de vista del marketing digital porque pues hasta este momento los likes son uno de los indicadores más utilizados para medir el impacto y el rendimiento de una publicación en Instagram y en Facebook. Así que seguramente vamos a empezar a ver pues algunos cambios en este mercado del marketing digital, sobre todo en la forma en la cual se están manejando las redes y los perfiles en la plataforma de Instagram. Por otra parte, hablando también de Facebook, también publicaron que van a empezar a reducir la visibilidad o el alcance que tienen las personas que comparten de manera repetida información falsa, ya sean páginas o sean personas. Esto también debido a, pues, a toda la polémica que se ha generado a partir de la desinformación que puede llegar a suceder en redes sociales, sobre todo en Facebook, y que se comparten muchas publicaciones que no son ciertas. Entonces, Facebook ha implementado un sistema donde hay personas y equipos dedicados a hacer lo que le llaman el fact-checking para determinar si una información es verídica o no. Son tres las medidas que van a estar tomando. La primera de ellas es para advertir a los usuarios que quieren seguir una página que esa página es conocida por estar compartiendo información falsa. Entonces, como que le dicen, piénsalo dos veces antes de seguir a esa página. Por otra parte, para el tema de las personas que comparten información falsa, le van a reducir el alcance de los posts. Y finalmente, cuando un usuario quiere compartir algún contenido como un link que tiene información falsa, le va a salir un mensaje advirtiéndole que hay información falsa en el post que está queriendo compartir. Entonces le lleva a un apartado donde puede ver la información que tienen los verificadores de datos. Y finalmente les ofrece la opción de borrar el post o de aprender más. Entonces son las medidas que está tomando Facebook para mejorar la experiencia que tienen los usuarios dentro de su plataforma con esta cuestión de los likes en Instagram y ahora una forma pues un poco más agresiva de evitar la propagación de noticias falsas a través de Facebook. Oigan, una nota que ha estado generando mucho ruido en Twitter y que pues ya también parece un poco broma es la de el reporte del llamado Nintendo Switch Pro con pantalla OLED que se lleva mucho tiempo esperando y que supuestamente Bloomberg salió a decir que se va a lanzar en septiembre y que estamos ante el anuncio inminente en cuestión de días, a más tardar semanas, de que Nintendo lo dé a conocer. Este Switch Pro tendría, en teoría, una pantalla con tecnología OLED y sería capaz de reproducir contenido en 4K cuando está conectada al dock y a una pantalla en casa. Supuestamente, parte de la tecnología que incluiría para poder reproducir juegos en 4K es la de NVIDIA DLSS, que ha sido pues muy popular en PC con las nuevas tarjetas gráficas GeForce RTX. Entonces parece que ahora sí viene el Nintendo Switch Pro. Habrá que ver el tema de la forma en la cual Nintendo va a poder satisfacer la demanda de los consumidores, o tal vez no lo logre. De por sí, siempre el Nintendo Switch en muchos momentos tuvo problemas de desabasto. Habrá que ver si con este nuevo Switch Pro les ocurre o no lo mismo, tomando en cuenta que Microsoft y Sony pues también la están viendo difícil para poder satisfacer la demanda de nuevas consolas. Lo que sí es que supuestamente este anuncio, como les digo, es inminente porque Nintendo estaría mostrando en el E3 del 2021, o lo que le llaman el marco del E3 del 2021, juegos ya corriendo en este supuesto Switch Pro. Y bueno, una de las noticias que también ocurrieron recientemente es la implementación de un nuevo cable USB-C que va a poder cargar hasta 240 watts de potencia para laptops, monitores, etcétera. Este nuevo cable USB-C pues tendría que ser uno físicamente distinto, es decir, no serían los cables que actualmente existen capaces de poder mover los 240 watts, pero eso creo que ya ocurre actualmente. O sea, si bien, por ejemplo, en el micro USB, pues teníamos algunos cables que solamente pasaban corriente y no datos, cables de mala calidad que, por ejemplo, no eran compatibles con carga de más de 5 voltios, 1 ampere, con la llegada del USB-C, pues también ocurría lo mismo, ¿no? Algunos no son compatibles con esto que se llama el Power Delivery, ¿no? Con estos famosos 100 watts, ¿no? No pasan de los 18, 30, 40 watts. Entonces, pues sí, actualmente ya sucede que los consumidores deben de estar ahí atentos a cuánta es la capacidad que tiene el cable que necesitan, con el que compran, con el que quieren usar. No todos son intercambiables entre sí y a veces pues se dan cuenta, otras veces pues ven bajo rendimiento en cuanto a la carga de sus dispositivos. Es decir, no queda tampoco muy claro, aunque sea pues la misma entrada, ¿no? Y uno pensaría que cualquier cable funciona, pero no, cada cable tiene su distinta calidad y la capacidad de carga. Próximamente va a poder llegar hasta los 240 watts. Y bueno, otra noticia importante es que Xiaomi ya no está considerada en la lista negra de Estados Unidos. Esto le permite mantener sus inversiones de origen estadounidense, que era la principal restricción que tenían en estar en esta lista negra del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Si bien no le trajo problemas, por ejemplo, para seguir utilizando los servicios de Google o piezas de Qualcomm, etcétera, pues sí estaban allí como que todos los usuarios pendientes de a dónde se podía dirigir ese veto por parte del gobierno de Estados Unidos, pero parece que ya todos pueden respirar tranquilos de que Xiaomi va a poder seguir ofreciendo esos productos que nos tiene acostumbrados con componentes y haciendo alianzas y acuerdos con compañías estadounidenses. Así que pues afortunadamente para los usuarios que consumen los productos de Xiaomi, pues no está ni de cerca de la situación en la que pues Huawei se encuentra y que los llevó pues al fondo de las ventas de smartphones en Occidente. HBO Max llega a México el 29 de junio con Warner Bros., DC, CNN y Cartoon Network con dos planes. A partir del 29 de junio, en toda América Latina, incluyendo México, va a estar disponible este sistema de streaming. Les digo, tiene dos planes, el plan estándar y el plan móvil. Es la primera compañía de streaming que ofrece esa diferencia en México. Así es que por solo 99 pesos al mes vas a poder utilizar HBO Max, pero solamente en tu teléfono. No lo puedes utilizar en otro tipo de dispositivo como pantallas o computadores. Mientras que el plan estándar, que tiene resolución 4K, va a costar 149 pesos al mes y se pueden tener 5 perfiles y hasta 3 dispositivos conectados de manera simultánea. Obviamente, estos 3 dispositivos pueden ser un smartphone, una tablet, una computadora, etcétera. Aquí no hay distinción o restricción en cuanto al tipo de dispositivo en el que lo puedes usar. También estos precios ya incluyen IVA, así es que nada de que el 16%, ni cuestiones raras, ni que uy, de repente nos dimos cuenta que no estábamos cobrando el IVA, entonces ahora le subimos ese 16%. Más allá de las películas que pueden llegar a tener del contenido de las distintas compañías que les mencioné, lo que más llamó la atención es el hecho de que confirmaron la Liga de Campeones de Europa, la Champions League, en exclusiva en México. Es decir, parece ser que ESPN y Fox Sports, que actualmente transmiten en México la Liga de Campeones de Europa, pues el próximo año se van a quedar sin este importante torneo de fútbol europeo. Aunque, pues, parece que no será la única opción, porque también se rumora que Warner Media planea para el próximo año llegar con el canal TNT Sports a México y que tendría también la Liga de Campeones de Europa, pero hasta ese momento ese es un rumor. De manera oficial, parece que la única forma en que se podrá ver la Champions League el próximo año será a través de este servicio de HBO Max, a menos que lleguen a un acuerdo con las cadenas que actualmente lo transmiten, pero pues parece que la competencia se basa precisamente en eso, en que las demás cadenas no tengan ese contenido y de esa manera poder sumar suscriptores a este nuevo servicio de streaming. Pero bueno, pues por el momento estas son las noticias, les agradezco mucho, les recomiendo que se suscriban, ya sea en Apple Podcast o en Spotify, ahí estamos. También tenemos YouTube, ya me acordé, suscríbanse en YouTube, ahí encuentran también, si se les hace más cómodo, el audio de este podcast, y nuestra página dobledensidad.com, donde encuentran todos los episodios. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, síganme en Twitter en @LuisEric y nos vemos la próxima. Muchas gracias.